La primera noticia tiene que ver con el paro que realizaron los docentes bonaerenses. La medida afectó a 4 millones y medio de alumnos de escuelas públicas y privadas, y es la segunda en el año y en 10 días, porque recordemos que el lunes 11 de este mes tampoco hubo clases. La huelga es en reclamo de mejoras salariales, y en el paro del 11 de agosto el gobierno ya les había propuesto un incremento salarial del 7%, pero los docentes calificaron a la propuesta como inaceptable y ya amenazan con la semana próxima un cese de actividades porque ellos reclaman una suba del 20%. Esa es la cifra que ellos pretenden. La medida se suma a la que están llevando a cabo judiciales, profesionales de la salud de los hospitales y empleados de la administración pública. Ante esta situación de conflicto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, aseguró estar trabajando para cumplir con las expectativas de todos. Por su parte, el ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto, remarcó que no se subirán impuestos para aumentar los salarios del sector. Cada vez que no hay clases uno se lamenta, y mucho más en este proceso donde nosotros hemos intentado con todos los medios que ocurrieran, dando un gran aumento a principios de año, el 24%, ofreciendo de nuevo aumento ahora para que en septiembre los docentes cobren por encima del 30% que cobraron en marzo, hace 5 meses, pero proponiéndoles que sabemos que esta emergencia que estamos pagando es la definitiva, que nos sentamos de nuevo en 2 meses, el 15 de octubre, para recuperar más el salario y que arreglar este problema. No podemos aumentar impuestos para afrontar el aumento, porque estaríamos dando a algunos perjudicando a otros. Estas eran las palabras del ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto, pero la provincia de Buenos Aires no es la única a la que los maestros le reclaman aumentos salariales. En la lista también están Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Catamarca, donde ayer terminaron un paro de 48 horas, pero ya adelantaron que la semana próxima pararán por otros 3 días. También los docentes de Santiago del Estero marcharon ayer a la Casa Provincial en reclamo de mejores edilicias y aumento del sueldo básico, y adelantaron que pararán el viernes 29 si no tienen respuestas a sus demandas. Esperemos que se llegue a un acuerdo y que se puedan retomar las clases.